Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Damas y caballeros, gracias por su fina atención. También les agradecería mucho que hiciera saber a otras personas para que también escuchen. Estamos viendo aquí en estos programas sobre milagros y hemos visto ya los milagros de Jesús en orden cronológico. Después vimos allí en el segundo factores de convencimiento en los milagros. En tercer lugar, cómo muchas personas hicieron milagros, personas malas. Y también muchos profetas, muchos apóstoles, etcétera, hicieron milagros y todavía, por supuesto, creo que hoy día sucede. Y luego vimos en el otro programa milagros engañosos. Y ahora, en este programa, por última vez en estos programas, veamos el supremo milagro que pueda haber. ¿Cuál cree usted que es el supremo milagro? De todos los muchos milagros que Dios hizo, ¿cuál cree usted que sería el número uno, el máximo, el que es sobre todos los demás? Y que todos los demás milagros que Dios hizo en la Biblia no se comparan con este supremo milagro que el Señor hace. Ahora recordemos ahí Mateo capítulo 12, versículos de 38 y 39, que los fariseos y escribas demandaban señal de Jesús, y él dijo que la generación mala, adulterina e incrédula pedía señal. Entonces, no debemos siempre andar buscando señal, pero aquí es la suprema señal. Déjeme decirle, qué maravilloso ejemplo el que Cristo hizo, no señal, con la creación. Esta creación tan grandiosa. Pero hay otra señal mayor que Él hace. Tantos señales que Él hizo de sanar enfermos. Pero hay otra señal mayor. Tantos muertos que Él resucitó. Pero hay otra señal mayor que esa. Tantas veces que Él dio comida a los hambrientos. Pero hay otra señal mayor que esas. Tantas veces que libró a Egipto, a Israel de esclavitud y de guerras, pero hay otra señal mayor que esta. Cuando Él abrió los ojos, cuando Él sanó en paralíticos, cuando Él limpió de lepra, cuando Él hizo tantas señales que son tan innegables y tan maravillosas, pero Él hizo otra señal mayor que esa, y es la que sigue sucediendo en muchas partes del mundo, todos los días, en la actualidad. Mire, y esa señal es la de la salvación de un pecador. Ahora, ¿por qué digo yo que es la suprema? Porque para todas las demás señales, aún incluyendo la creación, levantar muertos, sanar enfermos, librar de endemoniados, echar fuera demonios, etc. Para todo eso, Él no tuvo que dar a su Hijo. Jesucristo no tuvo que venir a ser crucificado, sepultado y resucitado para hacer esas señales. Pero no había otra forma de librar a un alma condenada al infierno, atada por el pecado, por Satanás. No había otra forma de librarla y de llevarla al infierno, del cielo, del infierno al cielo, de perdonar sus pecados y de librarla de las garras de Satanás, más que el Señor Jesucristo tenía que venir a dar su vida para lograr eso. Por eso esa es la señal suprema. Hay personas que dicen que nosotros los bautistas no creemos en señales. Por supuesto que creemos en milagros. Dios puede hacer de todo tipo de milagros que Él quiere. Ahora no creemos en exigirle y nomás en priorizar los milagros, porque ya ves una señal de malignidad y incredulidad, como dijo el Señor. Pero esta señal suprema de la salvación de almas perdidas, donde Cristo salva pecadores y los transforma y los convierte en nuevas criaturas, por supuesto que lo creemos. Para eso está dedicado este ministerio, estos programas de radio, para eso están, para que personas conozcan a Cristo y reciban el máximo milagro que jamás pueden pasar. Este no lo puede producir el diablo. Esto no lo puede producir hombres engañosos. Esto no lo pueden producir. No importa quién ore por usted. No importa cuántos o cuántas veces. No importa la fe de quien sea suya o de otros. Esta nomás Cristo la efectúa cuando usted con arrepentimiento y fe sencilla en Cristo le recibe como Salvador personal y usted es salvo. Mire, dice allá en el libro de Lucas capítulo 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Él. Ese es el milagro mayor. Y personas hoy día, créame, a mí me da tristeza cuando anuncian que venga y traiga a sus enfermos y todo, y nunca anuncian que pueden ser salvos. No que ellos los van a salvar, pero pueden ser salvos. Ahora, como les dije, todos los demás milagros, el Señor los pudo hacer sin que Cristo viniera. Pero la salvación de un pecador no pudo hacerla. No había forma más que Cristo viniera. Ahora por eso, mire, por eso es que tuvo que venir la encarnación de Jesucristo. Por eso dice allá en 1 Timoteo 3, 16, grande es el misterio. Y entre otras cosas dice, Dios manifestado en carne. Dios tuvo que hacerse carne. El eterno omnipotente Dios, Jesucristo mismo, tuvo que hacerse carne para redimir. Tuvo que hacerse hombre. Tuvo que venir a sufrir como ser humano para poderle salvar a usted, para poder salvar a un pecador de las garras, de las llamas del infierno. Oh, amigo, amiga, usted no ha recibido a Cristo. No busque las demás señales tanto. Busque esta, que Cristo salve su alma, que perdone sus pecados. Para eso Jesucristo, Dios mismo, se hizo carne, se hizo hombre. Y después tuvo nombre de hombre, vivió debilidades como hombre, tuvo sed como hombre, se cansó como hombre, sudó como hombre, muchas cosas, tuvo hambre como hombre, etc. El Dios se hizo carne. ¡Oh, qué maravilloso milagro! ¡Qué señal tan sobresaliente que hasta los ángeles se sorprendieron de que Jesucristo iba a venir a la tierra a hacerse hombre para salvar a los inmerecidos e inmerecedores pecadores de las llamas del infierno! También es el supremo milagro por el nacimiento virginal. ¿Sabe? Hay personas que siempre nos acusan que no creemos en esto o lo otro. Nosotros creemos que Jesucristo nació de una virgen. Por supuesto que lo creemos. Por supuesto que creemos en ese milagro. Tenía que pasar. La Biblia lo había profetizado. Dios lo había profetizado desde Isaías capítulo 7, versículo 14, desde Génesis 3, 15, desde Isaías 9, 6, etc. Y se cumplió en el Nuevo Testamento al pie de la letra. Por supuesto que creemos. Y es indispensable creerlo para ser salvo. Lo que no creemos es ahora adorar a María. María era el instrumento. Lo maravilloso es la obra de Jesucristo. Jesucristo se encarnó en ella. Él sí se encarnó. Él entró en ella, él ya existía. Por eso ella no es madre de Dios. Ella no es ese el instrumento que Dios tomó para que Cristo se encarnara. Pero eso no le da créditos a ella, sino a Jesucristo. Por supuesto que creemos el nacimiento virginal. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para eso tenía que nacer. También es el supremo milagro, porque para eso el Señor tuvo que morir. ¿Sabe? Dios no puede morir. Por eso Jesucristo tuvo que venir a hacerse hombre, para como hombre morir en la cruz, dar su vida, derramar su sangre. No fueron los hombres que lo mataron, fueron sus pecados y los míos que lo clavaron, pero Él se dejó crucificar. Porque para eso vino, para derramar su sangre, para derrotar al diablo, para allí lograr que el alma pecadora y perdida pudiera ser salva. No nomás morir en la cruz, pero ser sepultado. Ser sepultado 3 días y 3 noches, allí que se convenciera de que él estaba muerto. Y allí fue a predicarle a las almas cautivas de lo que él había hecho. ¡Qué señal tan grandiosa! Y luego se cumplieron los 3 días y 3 noches, y ni el diablo, ni la naturaleza, ni la gravedad, ni el pecado, ni el sello de hombres malvados le pudieron detener allí ni por un solo segundo más de lo que él podía, que quería estar allí. Y cuando resucitó, los ángeles clamaron: "No está aquí, pues ha resucitado". Ahí dijeron: "¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Había resucitado". El Señor dijo: "Yo voy a morir, pero resucitaré". ¡Oh, qué señal tan grande, tan maravillosa! La suprema señal para salvar a un pecador, para salvar su alma, para rescatarle a usted del infierno, para perdonarle su pecado y darle paz con Dios. ¡Oh, para ponerle a usted en el camino angosto a la vida eterna! Para eso vino Jesucristo. Esa es la señal suprema, máxima, mayor que nadie puede tener. Yo ya la experimenté hace 33 años y sigo experimentando muchas señales, pero ninguna como aquella, ninguna como la salvación de mi alma, como la transformación de mi vida. La que experimenté, oh, papá, mamá, cómo Cristo lo salvó y cambió sus vidas y su matrimonio. Como hermanos, hermanas, como personas en tantas partes lo experimentan. Esto es lo maravilloso. Si usted ya lo experimentó, agradézcale a Dios todos los días. Si no, hágalo ahora. Reciba la señal suprema de Cristo como su Salvador personal. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.